Macorina, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, ven y pon, Macorina, ven y pon, Macorina, pon, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí, ay. Macorina, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, pon, pon, Macorina, pon, pon, Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí. Y metales. La música tropical en Añoranzas Doble X. Dios me dio mente para pensar, me dio la fuerza para avanzar, un corazón para poder amar. Yo echo pa'lante, nunca para atrás. La vida pasa, pronto se va. No tengo tiempo para voltear a ver las cosas que están atrás. Echo pa'lante, nunca pa' atrás. Echa pa'lante, nunca pa' atrás. La vida pasa, pronto se va. Echa pa'lante, nunca pa' atrás. Echa pa'lante, echa pa'lante nomás. Amor y paz, lucho pa'lante, nunca más. Viva la vida, viva el amor, vivan los sueños del corazón. Todo en la vida puedo lograr, lucho pa'lante, nunca más. Echa pa'lante, nunca más. La vida pasa, pronto se va. Echa pa'lante, nunca más. Echa pa'lante. Echa pa'lante no más. Echo pa'lante, siempre pa'lante. No me digas el pasado, pues no es importante. Ya nada me detiene, solo voy pa'lante. Thank you.

Doble X. Puyada tan maluca, buscando charamusca. alguno quien le contó. Canto charamusca. Cuando Carlos me sentó. Canto charamusca. El pie se me enterró. Canto charamusca. Y el juez que me la sacó. Canto charamusca. Grandes orquestas tropicales. Solo aquí, en Añoranza Doble X. Y arriba se estuvo y amaneció.

quiero vivir junto a ti, mirar junto a ti el cielo. Contigo puedo tranquilo morir, sabiendo que así te quiero. Si revelaras tus ilusiones, yo elevaría mis intenciones y te daría mi tierra, mi cielo, por verte feliz. Si tú buscaras a Dios conmigo, sería Dios mi mejor testigo de que te amo y que no hay en el mundo quien te ame así. Te necesito aquí conmigo, solo te quiero aquí conmigo. Te necesito aquí conmigo, conmigo, conmigo. Y te daría un millón de bendiciones escondidas en canciones para que sueñes conmigo y al fin entiendas al amanecer mis manos y la esencia de tus labios se quede junto. Thank you. señor locutor. Quiero que me complazca con una canción que me haga llorar, pues voy a brindar por el amor que quiero. Compláscame usted, señor locutor, porque morir me quiero. Estoy hablando con usted desde la barra de la esquina. Y le ruego, señor locutor, no mencione mi nombre. Porque no quiero que diga que yo he llorado por ella. Porque usted sabe que los hombres también lloran como lloran ellas, señor locutor. Quiero que me complazca, que mi petición se quede entre los dos y mande al aire la canción que le pedí en este momento, para alzar mi copa y brindar por ella, aunque caiga muerto. Señor locutor, quiero que me complazca. Radio Cadena El Ciso presentó su segmento musical Añoranza Doble X, un concepto exclusivo para Radio Ranchito 1420 AM. La Doble X me gusta más. Thank you.

tantos mundos, tanto espacio. WhatsApp en cabina 6646 86 36 70. Y yo que siempre defendí que era una tontería, y yo que tan decepcionado estaba de de hacerme ver lo que yo no veía. Mi pasado es solamente una buena lección. No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas.

yo te doy. Ya te olvidé,

inciso. Desde la frontera más conocida del mundo, en Tijuana, estás escuchando XEXX. Una más de cadena inciso. La doble X me gusta más. La estación que representa tu generación. La doble X es doble fuerza. 1420 AM. Llegaste a mi vida para enseñarme, tú supiste encenderme y luego apagarme, tú te hiciste indispensable para mí. Y con los ojos cerrados te seguí, si yo busqué dolor lo conseguí, no eres la persona que pensé. Que creí, que me vi. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intente. No me quedo en ganas de sentir. Llega cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte. Sin ti voy de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no queda espacio para ti. El tiempo es solo tuyo y comprendí. No suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí. Tijuana y San Diego. XEXX 1420 AM. Sin fronteras. Y este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto. Y dice algo como: pensar que moría por conocerte y hoy quisiera no haberte conocido. Me duele caminar tan solo donde ibas conmigo. Y hoy hago mis planes favoritos sin mi persona favorita, aunque sé que te necesito. Por eso te lo pido a gritos. Mejor fuera, aunque me falte medio solo vuela. Que necesito que ya no me duela, ni le duela. Este pobre corazón. ayer y hoy. Radio Ranchito, me gusta más. Vas a entender por qué mi comportamiento. Ponte en mi lugar más de una vez y vas a entender. Lo que haces tú lo hiciera yo, me hubieras dejado hace mucho tiempo. ¿Quieres que te entienda? Yo no quiero entender lo que tú no entenderías si te fuera infiel. Y todo lo que te he soportado, si te pusieras de este lado, serías un poco más consciente y no me habrías herido tanto. Ponte

clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. Me gusta más. Te vuelves loca, sé que te provoca volverme a besar, tener mi cuerpo muy cerca del tuyo y yo nunca huyo, vuélveme a llamar, porque al igual que tú yo me estoy muriendo por tenerte aquí, porque me desespero y el momento tienes que venir. Te puedes marchar y luego cuando quieras puedes regresar. Ven y hagamos que los sueños se hagan realidad. Comernos y callarnos es y nada más. Pasiones que se quedan en la oscuridad. Y cuando quieras venir ya sabes, esto es Cornelio Vega. Porque al igual que tú, yo me estoy muriendo por tenerte aquí, porque me desespero y el momento tienes que venir. Ven y quédate un momento para disfrutar, después de lo que pase te puedes marchar y luego cuando quieras puedes regresar. Sin callarnos eso y nada más, pasiones que se quedan en la oscuridad. Nadie puede deshacer, solo tú,

queda. Lo resbaloso ya lo llevas en las venas. Y si te gusta revolcarte con cualquiera, pues date vuelo con el hilo que te queda. Es doble fuerza, 1420 AM. los demás. He estado esperándote en el sol. Sin ti ya no hay vida, no hay razón. Pero te lo por seguro que no voy a fallar, porque tengo el corazón donde tú estás, todo mi corazón, todo mi corazón es para ti. Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. Cuánto te he querido, no puedo perderte, eres mi refugio hasta el final. He estado soñando con tu amor, sin ti ya no hay vida. Ciencito. Contribuyendo con el desarrollo de Baja California, la cultura, la educación y el entretenimiento desde 1935. Radio Cadena Enciso. En sí somos la fuerza de la radio. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. XEXX con 10.000 watts de potencia. De la Sierra Morena. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEXX 1420 AM. 79 años de tradición. La doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Desde la casa de la cumbia. Dice: muero de frío estando primavera, conversando con la luna. Y si te plan y me dejaste afuera, ni que yo te amaba y cuánto. Tu última vez dímelo de otra manera, si no me duele tanto. Este tema no lo pongo la diquera porque lloró cuando lo cantó. ¿Quién está? No pudo ser, tal vez en otra vida será. Mi cámara pasó a tener el olor de la soledad. Mi amor, olvidarte para mí no es fácil. Te solté pero se hace difícil. He intentado de recuperarme y solo tuve cicatrices. Estando primavera, conversando con la luna. Hiciste el plan y me dejaste afuera, que yo te amaba y cuando. La última vez dímelo de otra manera, si no me duele tanto. Este tema no lo probó la diquera, porque solo cuando lo canto. ¿Quién está? No pudo ser, tal vez en otra vida será. Mi cámara pasó a tener el olor. Pasadita, hora de la serenata. Y si no sales ahorita, no quien llame si la pata. Pero mañana salimos por allá a dar una vuelta. Dile a tu papá y tu mamá para que me abran la puerta. Mario el Cachorro Delgado. Radio Ranchito es pueblo. que me hace falta. Viejo estaba yo, esa es la verdad. Todo porque los consejos que me daba no escuchaba. Estoy en el bar, y ahora el galán. Tengo nuevo carro, nueva ropa y traigo nueva niña. Estoy bebiendo porque estoy contento. Desde que te fuiste el dolor ya no siento. Si me siento bien, no me quejaré. Mira, celebra que tú ya te has marchado. Pero en realidad vamos a brindar por el gran papel de niña buena que habías jugado. Y pensar que yo creí en tu amor. Cuenta que yo estaba tan equivocado. Quedo por mí donde quiera que estés. Ya no encontrarás quien te haga más. Yo levanto mi copa por ti, baby. Ya no voy a llorar nunca por ti, baby. No lloraré por ti. Este trago de olvido es por ti, baby. Levanta la mano si quieres. Música nueva.